El día 6 tuvo lugar en la ciudad de Kangé el acto conmemorativo dedicado al 50º aniversario de la visita de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il a la provincia de Chagang. Participaron directivos de los órganos del partido y el poder y organizaciones de trabajadores de la provincia. El orador dijo que los grandes líderes visitaron en septiembre del 55 de la era Chuche, 1966, varias unidades de los distritos de Chosan, Viwon, Manpo y Sijung para alumbrar el camino a seguir por la provincia. Continuó que la histórica visita de ellos constituyó un motivo importante para desarrollar la economía y mejorar la vida de la población de la provincia. Más adelante, enfatizó que bajo la orientación del partido, todos los funcionarios y trabajadores tienen que avanzar como ráfagas llenos de convicción en el triunfo y el optimismo para adelantar la victoria final de la construcción socialista.